did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. Lips are moving, I cannot hear. Your voice is soothing, but the words aren't clear. You don't sound different, I've learned the game. I'm looking through you, you're not the same. Why, tell me, why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing overnight. You're thinking of me the same old way. You were above me, but not today. The only difference is you're down there. I'm looking through you. Me right. Love has a nasty habit of disappearing all the night. Y así nomás, cortamos en la mitad de una canción de los Beatles. Así de choros somos. ¿Qué cuestión? ¿Eh? Aquí estamos nuevamente en vivo y en directo. Para los que no me creen, son exactamente las 16 horas y 57 minutos de hoy, 14 de febrero. No, hoy día es 10 de mayo. Del 2013, y tenemos a un querido amigo santiaguino invitado, hijo adoptivo de Concepción, muchas veces recibido acá con varios de sus proyectos. Está con nosotros el señor Angelo Piratini. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, querido amigo Angelo. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y partamos al tiro, pues. Primer tema. Al tiro nomás. Hoy te puedo hacer una pregunta. Todas las que ¿Cuál es tu Twitter? ¿Mi Twitter? No, ¿O el de la radio? El de la radio, sí. Yo, con suerte, estoy en el fax. ¿Ah? Radio, ¿cuánto? Radio Leufu. Leufu, ya. Exacto. Bien, ya estamos. Estamos arriba, ya, entonces es que estoy... Sí, no, si soy un vicioso esto de la multiplicidad de las redes sociales. De las labores. Acabamos de ver a Cevita Arellana tocando el bombo, sí. el hi-hat, guitarra, cantando y contando plata al mismo tiempo. así que, vamos. Voy con una canción que se llama Fuego en los Andes, que de mi último disco que saqué el año pasado, en octubre. Excelente, que lleva el mismo nombre, ¿no? Que lleva el mismo nombre. Exacto. Entonces. Amigos, queridos amigos, está con nosotros el señor Angelo Piratini con su canción Fuego en los Andes. Crece el fuego en los Andes, línchalos, bozal firme, suéltalos, la élite de mierda que domina aplastó. La raíz de lo básico. Vi los pueblos avanzando sin temor. Son destello y resplandor. Quema el cielo, padre, madre, fuego, voló. Y en cenizas se quedó. Piedra que fue nuestro hogar. Latidos del tiempo. Vi los pueblos avanzando sin temor. Son destello y resplandor. Que el cielo, padre, madre, fue y voló. Y en cenizas se quedó. Piedra que fue nuestro hogar. Universal. que fue nuestro hogar. Latidos de un tiempo astral. Piedra que fue nuestro hogar. Eso era Fuego en los Andes, nuestro amigo Angelo Pieratini, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Y estoy con los Muppets. Sí, de acá se ven así como los... Fuego en los Andes, de Fuego en los Andes. Fuego en los Andes, Fuego en los Andes, sí. Con el cual recibiste hace un par de días el Altazor. El Altazor, el alfajor, sí. El alfajor de con plata. Con forma de pájaro. De pájaro. Y el Altazor es un premio que paradójicamente lleva el nombre de... La creación de un gran poeta, para mí el más grande poeta que ha salido de Chile. A mí. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es eso? Que me maten los nerudianos y los derroquianos. ¿Pero qué? ¿Qué? Pero extrañamente, Huidobro jamás recibió ningún premio. Entonces, este es el premio. Este es el premio, claro, sí. El pago de Chile. Tú ya más de uno llevas, ¿no? Sí, este es el segundo, pero como solista el primero. Con Weichafe recibimos uno en el 2007, por la misma categoría, el año 2007. Pero excelente, me parece. Y, sí. ¿Qué se siente? Ah, puta, es un poco ¿Rigo? Duro el pajarito. Bueno, hay gente que paga para eso. Pero hay que dilatar harto, sí, hay que entrar en pabellón. En pabellón. Bueno. Puta de la raja, o sea, son los en el fondo son, hay especulaciones, son como socios de la SCD en el fondo, los músicos que están dentro de la SCD son los, sí, que votan, que dentro de ese ámbito son algunos los que votan en realidad. A mí no me invitó nadie, pero bueno. ¿Eh? Ah, no te invitó nadie. A Orellana, bueno, tampoco. Algunos somos, socios, ¿sí?, son los que votan en realidad, que no sé cuál es... El Politburo. Porque unos votan y otros no, eso no lo sé. Pero es una votación que tiene que ver con músicos inscritos en la sociedad. Bueno, un reconocimiento de los pares finalmente, y eso es bueno. Sí, nosotros, sí, acá en Concepción inventamos, de puro picados, inventamos una premiación que se llama Premio Ceres. ¿Eh? Ah, buena. Que lo hacemos todos los años en el mes de noviembre, vamos este año a la tercera versión ya, y tratamos de que se premian entre... Me encuentro la raja eso. Este año me toca recibir los premios a mí. No. ¿Hacer un sorteo? La idea es reconocer el trabajo que se está haciendo actualmente. Ok, bueno. ¿Por qué? Porque típico de los premios, sobre todo acá en Concepción, son para las trayectorias. Sí, para no sentirse culpable, ¿no? Esos premios como con, claro, con gente espíritu católico. Que está bien, yo encuentro que está bien reconocer, pero generalmente el premio, gente que ya está muerta, qué sé yo. Sí. Y la verdad es que los premios Ceres vienen a suplir esa falencia de bandas nuevas. De bandas, por lo menos en la música son bandas, sí, nuevas, y el año pasado de manera impresionante llegaron 15 discos salidos en el último año postulantes acá. La idea es que siga así. De hecho, este año se viene fuerte la cosa. Qué bueno eso, activa en el circuito local. No, yo creo que estamos, a partir del terremoto, yo creo que estamos viviendo una de las mejores épocas creativas en Concepción. Ya. Qué bueno. Así que tienes que venir más seguido. Sí, voy a... No solo hacer clases, porque tengo entendido que andas haciendo... Sí, y mañana toco también en el Aula Magna de la Católica. ¿Eso a qué horas? Y vengo a hacer unos talleres con los cabros acá. ¿De la escuela de rock, no? Sí, mañana a las 5:30. 5:30, ya sí. Saben, queridos ciberamigos. Son unos talleres de intercambio de ideas, básicamente. Es como venir a trabajar con músicos locales y mostrar las canciones entre todos, digamos, y empezar a trabajar... Desde un punto de vista como de asociatividad, digamos que es lo mismo que ustedes hacen con, no sé, con un premio local y empezar como activar un circuito. En el fondo tiene que un poco que ver con eso. Pero me parece genial, fíjate. Y sobre todo que estés trabajando con gente joven. Yo estuve también sí. haciendo una pequeña charla en las escuelas de rock. Me pareció súper bien la gente que andaba interesados. Gente que ya tiene discos y que Exacto. está funcionando muy bien. Creo que es súper bueno nutrirnos y retroalimentarnos. Sí. Por lo mismo quiero hacer una invitación abierta a la banda acá de Concepción, sea del ámbito que sea, que tengo un colectivo que pertenezco, uh-huh. que se llama necoe.cl, que lo pueden visitar en la web, que en el fondo los invito a que suban su disco ahí. No pedimos ningún tipo de exclusividad, sino que básicamente queremos tener un mapa de bandas chilenas en un sitio aunadas para que la gente se meta y empiece como a transitar por ella y a escucharla y que se arme también esto como un vínculo. Entonces los invito a que se metan a la página necue.cl y nos escriban al mail y nosotros les vamos a mandar como lo mínimo que hay que... los formatos, en realidad, con los que tienen que mandar el disco si es que están interesados en subir su disco ahí como a modo de difusión, digamos. Anoten, necue.cl. Necue.cl con K. Necue.cl. Necue.cl con K. Ya saben. Con K de kilo. Con K de kilo. Y como el Angelo tiene kilos de canciones, vamos a ir con el segundo tema. También perteneciente a sí, Fuego los Andes. Los Andes. Sí. Desayuno Chino. Desayuno Chino. Que hay un videoclip que estuvimos viendo hoy día en la mañana. Ah, sí, ¿sí? Un videoclip. Sí, es que el desayuno chino, yo le puse desayuno chino cuando ya estés con tu amante, tu mina, o bueno, el caso, como el video, que hay parejas homosexuales y heterosexuales. Uh-huh. Lo mismo con tu pareja, en la mañana como que te vas a servir el desayuno y termináis tirando, básicamente claro, es como... Sí. Y el desayuno queda un poco de lado, digamos. El otro, el candado chino, pero ese no es... Ese es otro... Ese es cuando estoy más solo. Perdón, niños, no repitan eso. Es una derivación de la manfinfla. Vamos entonces con tu segundo tema, Ángelo. Desayuno chino. Desayuno sí. chino. Ofrenda diaria al sol, te doy mi voz. Vamos que hay más, niña, despierta, vas a ver y a sorprender. Sabes controlar mi brisa interna de algo más. Ah, elegí cambiar, vamos a bailar. Van a descifrar parte de ti, cruje el compás como un reloj, disparando. Espero una señal que me haga decir la verdad. Ah, elegí cambiar, vamos a bailar. Thank you. sabes controlar mi brisa interna de algo más. Oh. Elegí cambiar, vamos a bailar. Ese era Desayuno Chino. Desayuno Chino. También de Fuego perteneciente a Fuego, Fuego Los Andes. Sí. Tu tercer disco solista. Mi cuarto disco solista. Cuarto disco solista. Sí, cuarto tenemos... disco y sexto... Tenemos... O sea, en el fondo es sexto disco, pero cuarto larga duración. He sacado dos EP más. Tenemos Vampiros, tenemos Ángel Pierrettini y Las Calaveras... Errant, sí, Errantes. Volumen 1, Pierrettini 3. Pierrettini 3, ya. Y este. Y... Otro que se llama Canción Universal, que lo pueden bajar a través del necoe.cl, Tiboglio Bene, que son unos covers de alguna música chilena, también extranjera que hice. Hice otro que se llama Parabéns, que es un EP. Pues llevo 2 años, ya este sería el tercer año, viajando a Brasil a tocar. Hice un EP de 5 canciones con versiones de mis canciones en portugués. Y también lo pueden encontrar ahí en necoe.cl. Pero qué bien, y estás además muy conectado tú con Concepción. Sí, porque un integrante de la banda es de Conce. Sí, pues el Felipe Silva. El Felipe Silva, el ganso, ex Federata, no sé si toca todavía con ellos, pero parece que a veces sí. Federatas, Federatas. Queríamos contarles de que Felipe ya no es integrante de ustedes. Bueno, encontramos que este sí. Momento era propicio. Era el momento propicio, pero bueno... Así es la cosa. Sí, con no, Felipe. Lo que pasa es que a pesar que este tiene un nombre de solista, básicamente el trabajo es súper de banda. Entonces, el Felipe fue como que calzó absolutamente con la onda del grupo. Así, y con, pedazo de músico, además. El Felipe, sí, y le pone más color que. Sí, sí, pues aparte fue como. Porque primera vez que haya sido una audición en mi vida, fue como, y lo llamé a este weón. Te dejó loco. Lo conocía. Sí, aparte estuvimos como 2 horas tocando canciones de los Beatles, así como sin parar. Y eso fue ya como entrar a la cofradía. A la cofradía. A la cofradía fundamentalista. Fundamentalista del Beatle maníaco. No, con eso, después de esa prueba nada que hacer, pues. De todos los discos, así del. Toda la weá. La rareza. Revolution Number 9. Ahí terminaron todo, en el Revolution todo. Number 9. Sí, sí, eso lo terminaba a las 7 de la mañana en un local. Claro. Y con subtítulos. ¿Qué me dice? Claro. El siguiente tema, ¿qué simple vive nuestro amor? Ese de, vibra, de, vibra. Vibra nuestro sí. Amor. Ese también es de Fuego en los Andes. Vengo con un compilado de Fuego en los Andes. Este es el tema que abre, o sea, el tema, claro, que abre el disco. Un tema que a mí me gusta mucho. Un formato bien sencillo. Vamos. Si alguna vez piensas en lo que has perdido, no vuelvas más. Porque todo se ha salido, vomita el corazón. Estás dormido, qué simple vibra nuestro amor. Sabes bien, voy viendo mi camino. Tú sabes que voy torciendo mi destino. Oculta la razón, te doy mi olvido. Qué simple vibra nuestro amor. Sígueme. Tiempos malos se han ido, mi corazón se funde con la luz del sol. Sí. los malos se hacen ido. Mi corazón se funde con la luz, funde con la luz hoy. Será Qué Simple Vibra Nuestro Amor con nuestro amigo Angelo Pedatini, nombre con una carrera variadísima. Variadísima, sí. todos los proyectos que dijiste, más Güey Chafe. Sí. A mí se me había olvidado que tú tocaste en Bambú, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos en el año 95. En el tiempo de la EMI. De la EMI. Cabros chicos, así tocando, sí, con Bambú. Por ahí produjimos un disco también, te acordé, de una banda temucana, Revolver. Revolver, ¿sí? También, sí. Y bueno, se, supongo que se vienen muchas más cosas. Muchas, obvio, más cosas. Obvio. ¿Alguna fecha pronta por acá? Por acá en Conce, por allá. No, espero sacar alguna fecha. Me costó N, estaba hace un mes más o menos, tratando de sacar acá, pero no funcionó de ninguna manera. Está difícil la cosa. Está difícil. Necesitamos un terremoto para que se prenda la cosa de nuevo, parece. Sí. Los beneficios y todo eso. Sí. Sí, pero espero, o sea, lo invito básicamente a que visiten mi página, que es angelopieratini.cl, que ahí pueden escuchar todos los discos en streaming. En necoe.cl pueden bajar mis discos, más otros de muchas bandas más, como 70 bandas más. En mi Facebook es angelo.pieratini o a Pieratini o Angelo Pieratini 2. Tengo tres. Tres Facebook. Así lo pueden encontrar, son tres. Y en Twitter es @apieratini. Los número Instagram de fax y todo eso. Número de fax, ¿no? No. Con mi familia me comunico por otro día. Claro, señales de humo. Cosas así. O por demanda. O por demanda, claro. Sí, no puedo. Y no puedo. Bueno, nos vamos a despedir con un cuarto tema. No sabíamos si alcanzaba, pero está diciendo. Lo tenemos acá, el Ángelo. No siempre lo vamos a tener acá. Bueno, la invitación está. Nosotros queremos seguir con este proyecto de Radio Leufú. Vamos a pasar tu música en el programa estrella que tenemos, que es La Hora del Gnomo, que pasa los días lunes a las 9 de la noche. Yo les voy a dejar un disco. Eso. No lo traje, pero se lo voy a traer si me quedo hasta el domingo. Así que. No se los traje, ¿sí? Pero lo pueden comprar en... ¡Ah! No. Claro, pueden depositar en la cuenta. Fácil, claro, mira, yo les ayudo después. Ya, vamos a publicar en la página el número de cuenta de Daniel Pieratini. Y como les digo, bueno, vamos a seguir con este proyecto. Nos encanta hacer radio en vivo, sobre todo en esta radio que es Territorio Libre. Sí, bueno. Y bueno, nos vamos a despedir. Algunas palabras para la comunidad. Para la comunidad. Bueno, primero que nada, que me parece excelente. Siempre, bueno, todo lo, como decimos todos los músicos, es como el protocolo, de que todas las instancias son, nos sirven a todos de difusión y sobre todo hechas por músicos, por gente que en el fondo disfruta de la del arte chileno en todas sus manifestaciones, de todas sus perspectivas. Y eso, yo creo que potenciar esto, las bandas nuevas que se acerquen también, o sea, como que existan menos prejuicios también. Y no sé, vincularnos, básicamente eso. Apoyar a las bandas locales, realmente las redes sociales sirven para postear eventos de otros amigos músicos que de repente uno no toca en la semana y puede promocionar cosas de otros también, y así se va como ramificando un poco más esto. De hecho, estas sesiones van a estar arriba dentro de pocos días, todos los capítulos con video incluido, hecho por nuestro querido amigo Arturo Nefando, un hombre talentosísimo. Sí, está aquí. Que te tiene loco ahí con los focos. No, bacán, o sea, es que me bajó los ñoquis. No hay mal que por bien no venga. No, mejor los ñoquis y la media botella de vino. La botella de vino ya se evaporó. La tenemos en el techo de nuestra sala. Llegué me he ahogado. El sauna me bajó un poco la baja. No, pero muy bien. Y bueno, de más hasta decirte que esta es tu casa. Muchas gracias. Y ya, pues nos vamos entonces con... Menta, miel y sangre. Menta, miel y sangre. Sí. Es una balada italiana en honor a... Pieratini. A mi querida familia. Eso. El viento me pide que te avise dónde estoy. Vámonos al cine, que la vida es solo hoy. Miro los tapices de este viejo callejón. Ah, corto las raíces y les pongo distorsión. Y aunque no llegues esta vez, mente cruje al despertar, mejor salgo a caminar. Me faltan las palabras, menta, miel y sangran las heridas de este mal. Oigo el clic de los lamentos, quiero estar contento, todo, todo me da igual. Y aunque no llegues esta vez, seguiré esperándote. Mi mente cruje al despertar, mejor salgo a caminar. Correré hasta que sangre en mis pies. Y aunque no llegues esta vez, seguiré esperándote. Mi mente cruje al despertar, mejor salgo a caminar. Y aunque no llegues esta vez, seguiré esperándote, seguiré esperándote. Thank you. Ese fue nuestro amigo italiano Angelo Pieratini con su tema Mienta, Miel y Sangra en esta tercera sesión en vivo y en directo desde los estudios de Radio Leufú, acá en algún lugar de la comarca penquista. Subo más que Luis Dimas, que Elvis en su última presentación. La idea es que esto siga, que se sigan haciendo sesiones en vivo. Evidentemente volvemos el lunes con la hora del gnomo. Va a estar el Romeral, otro de las promesas que tenemos para este año. Vamos a estar saliendo en vivo y en directo de radio en el Bar Malpaso. Una experiencia muy especial. Todos se van a juntar a mirar cómo sale la música por los parlantes del equipo. apostando como siempre al surrealismo. Así que ya saben, estamos muy contentos y estamos tan contentos que ahora vamos a hacer un asado. Nos vemos, queridos y amigos. Seguimos con estos cabros nuevos que son los Beatles. Chao. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen.